para todos los barrios de mi ciudad querida. Mi valsecito llega de todo corazón. Será para el recuerdo de cosas a vivir y para la esperanza de un mañana mejor. Será para la gente que vive en San Vicente, Alta Córdoba, Firpo, Rebolo y San Martín, Villa Sala y Corina, Alberdi, Pueblo Güeme, General Paz, Talleres, Crisol, Maipo y Jardín. Córdoba mía, amante, cantaré para tus barrios, su gente, su inquietud, para los que trabajan y luchan con fe y para la esperanza de la juventud. Quiero cantarle de todo corazón a cada calle, a la vida, a la amistad. Córdoba mía, barrios queridos, les dejo en un abrazo mi amor fraternal. Para Juan Pueyrredón, Chapechú, Villa o Alcalde, Siburo Comercial, Chino y El Libertador, Acosta y Altamira, Sarmiento, Jofre, Empalme, Oña, Corral de Palos, Rivadavia y Colón. Para los paraísos, Las Flores, Villadela, Rayeros, El Liceo, Bella Vista y Pilar, San Rafael, La France, América y Corea, Remedios de Escalada, Urquiza y Rosedal. Córdoba mía, amante, cantaré para tus barrios, su gente, su inquietud, para los que trabajan y luchan con fe y para la esperanza de la juventud. Quiero cantarle de todo corazón a cada calle, a la vida, a la amistad. Córdoba mía, barrios queridos, les dejo en un abrazo mi amor fraternal.